El impacto económico de la educación. La comprensión matemática está relacionada con la capacidad futura de administración financiera de las personas. La educación es una mejor salvaguarda para la libertad que cualquier ejército armado. Edward Everett, educador y político estadounidense. En fechas recientes se publicó el documento Education at Glance 2014, mediante el cual la OCDE difunde los principales datos y estadísticas acerca de la educación y su impacto económico y social en los países. Por las implicaciones de los resultados, vale la pena destacar algunos. El primero es la ratificación de que existe una condición clara a través de la cual la educación superior disminuye la probabilidad de las personas de caer en situación de desempleo, con diferencias significativas entre países, de acuerdo con sus condiciones económicas y de desarrollo. La evidencia es que las personas que cuentan con educación terciaria universitaria tienen más probabilidades de encontrar un empleo y que este sea de tiempo completo que aquellas sin ese nivel de instrucción. La tasa de desempleo en promedio es casi 3 veces mayor entre los de menor nivel de instrucción. En el caso de México, el desempleo de personas con educación superior muestra una recuperación en los datos del 2012 respecto del 2010. Otro dato relevante es el efecto de la educación superior en relación con el género, que presenta datos contrastantes. Por un lado, se convierte en un factor que contribuye a la disminución, que no desaparición, del efecto discriminatorio de género en términos de empleo. Si bien la tasa de empleo en promedio es considerablemente mayor entre los hombres con relación a las mujeres, 80 y 65% de empleo respectivamente, esta diferencia se reduce cuando se trata de hombres y mujeres que cuentan con educación superior terciaria, en comparación con aquellos que cuentan con menores niveles de instrucción. Sin embargo, en términos de ingreso, el efecto discriminatorio entre géneros se acrecienta, ya que es precisamente entre hombres y mujeres con educación superior donde la brecha salarial es más amplia, implicando en promedio que una mujer con educación superior tiene ingresos de apenas 75% respecto de un hombre con igual nivel de educación. Paradójicamente, en los empleos de mayor nivel es donde esta discriminación salarial resulta ser más acentuada. En este mismo sentido, sin embargo, existe un efecto de la educación universitaria en los ingresos esperados de las personas. Una tendencia generalizada es que el nivel de ingresos se eleva significativamente conforme lo hace el nivel de educación formal. En promedio, los adultos que cuentan con educación superior pueden esperar tener ingresos 70% superiores a quienes solo cuentan con educación media superior. Mención aparte merece el tema de los resultados globales del desempeño de los estudiantes de los diferentes países en los exámenes relacionados con la comprensión del manejo de conceptos matemáticos. Existe una notoria concurrencia de países asiáticos que presentan las mejores calificaciones de sus estudiantes, mientras que México se encuentra en la cola de los países analizados con desempeños inferiores en esta materia. La relevancia del caso escriba en que, de acuerdo con múltiples estudios, la capacidad de comprensión matemática es fundamental para que las personas aborden de manera analítica y abstracta problemas futuros, incluso los vinculados con la matemática, y está relacionada con la capacidad futura de administración financiera de las personas. El reto para nuestro país es mejorar la calidad de la educación, ampliar su cobertura y permitir que las personas se incorporen a una estructura laboral y económica más eficiente y capaz de generar empleos de calidad, que les permitan alcanzar el desarrollo personal, profesional y económico que los jóvenes de hoy y sus familias del futuro merecen. El autor es politólogo, mercadólogo, especialista en economía conductual, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM y director general de Mexicana de Becas, Fondo de Ahorro Educativo. A continuación se menciona la cita hemerográfica del artículo antes mencionado. Autores: Martínez Solares Raúl. Título: El impacto económico de la educación. Periódico: El Economista. Fecha: 23 de septiembre de 2014. disponible en la página web http://diagonal-el-economista.com.mx/finanzas-personales-2014-09-23-impacto-económico-educación. Con fecha de consulta 24 de septiembre de 2014.